una perdida. Y la gente anda mirando y siente lástima por mí, porque sabía que tú me querías como una hermana. Vivo tomando en las cantinas, todo por culpa de una